Hola, bienvenidas y bienvenidos a SHIT en la Irola Irratia, el 107.5. Saludos a quienes escucháis a través de Contrabanda FM en Varna o a través de Radio Almaina en Granada o incluso desde Bilbo en la Irola Irratia. Y bueno, ya y el universo y todo el universo que queda también. Vamos a empezar hoy con Guadalupe Plata, que la semana pasada escuchábamos a Pelo Mono, porque están, ya sabéis, de gira con esos 10 años ya de andanza. Y Guadalupe Plata, pues parece mentira, pero tiene bastantes más discos, pero tampoco lleva muchos más años. Y bueno, la cuestión está en que siguen sacándolos y tienen en breve uno nuevo, concretamente creo que va a salir el próximo 5 de mayo, pero de momento han sacado un single como presentación, y es este, En mi tumba. Son Guadalupe Plata. Plata, que como ya pues se viene sabiendo desde hace tiempo, se han convertido en un dúo con, bueno, de vez en cuando también pueden tener colaboraciones, pero básicamente son Carlos Jimena a la batería y Pedro de Dios a la guitarra y a la voz. Con ese formato, ya os digo, pues van a sacar su, en principio sería el sexto disco, si no contamos el primer mini LP que sacaron. Y sin contar tampoco pues el último proyecto que editaron con Mike Edison, de los Ranch Hands y de los Pleasure Fuckers. Pues eso, habrá que esperar a ver cómo suena, pero de momento tiene muy buena pinta lo nuevo de Guadalupe Plata. Y seguimos con más dúos, aunque bueno, en su momento también llegaron a ser un trío, los Black Mikon de Birmingham en Inglaterra, que su último disco pues en realidad ha sido una especie de celebración de lo que fue hace unos cuantos años su primer LP. Black Mekon, vamos a empezar con un instrumental que se llamaba Poly Duna Speedball. We'll be right back. iba a decir que llevo 20 años poniéndolos, pero no tanto, ¿no? Que no llevan tantos. Black Mekon, este dúo que tienen en común también con Guadalupe Plata, que al igual que Guadalupe, pues se empeñan en no llamar, bueno, en llamar todos los discos, o sea, no llamarlos en realidad. Pues en el caso de Black Mekon son un dúo supuestamente de hermanos, aunque no sé hasta qué punto habrá algo de verdad en ello, y se hacen llamar Black Mekon ambos. Y alternando, me parece que de vez en cuando, instrumentos, pero bueno, básicamente uno de ellos es el batería y el otro el cantante y guitarra. Como os digo, este es su último disco, Where We Have Learned Nothing, no hemos aprendido absolutamente nada, y bueno, es un doble en vinilo, y básicamente pues consiste en que el primero es una regrabación de lo que fue su primer disco del 2007, el Free Range Hustle, que la verdad es que escuchándolo a posteriori, bueno, ya en su momento me imagino que no sonaba muy allá, pero pues bueno, suena bastante crudo, y entonces pues bueno, lo han regrabado en ese primer disco, y el segundo sería una especie de continuación del mismo, de las historias que contaban en el disco, pues bueno, una especie de segunda parte de qué hubiera pasado con los personajes que habitaban ese primer trabajo. Una de las canciones, vamos a escuchar, ya os digo, esto por ejemplo lo que acabáis de escuchar es pues eso, grabada la misma el mismo disco de nuevo en el 2000, pues bueno, esto lo editaron en el 2022, el pasado marzo concretamente, si no me equivoco. Y este otro tema, el Low Rent Sex, también era uno de esos que aparecía en su primer LP, pero en una grabación, pues bueno, un poco más producida. Black Mekon, que este disco en su momento, ya os digo, en 2007, lo editaban en Cold Rice, que debía de ser un sello que montaron ellos y que no, bueno, no les duró demasiado tiempo. Después de eso, pues grabaron 6 LPs y un montón de splits compartidos con un montón de bandas, entre otras, por ejemplo, los King Brothers, que fue precisamente la última referencia que hemos puesto aquí de hace unos cuantos años. Ese trío también japonés que tiene bastantes puntos en común con estos Black Mekon que nos ocupan ahora mismo. Y luego, bueno, también tienen pues un disco compartido con Bob Log III, con los Jam Messengers, con Ofnox, con los Table Scraps, y vamos, ya os digo, no sé si habrá muchos grupos que tienen tantos discos compartidos. Bueno, de momento eso estábamos escuchando, el primer disco regrabado. Y vamos a escuchar también un par de temas que, a ver, que tampoco se note la diferencia, pero vamos, se supone que esto es, ya os digo, la continuación de los temas del primer disco. Por ejemplo, en el primero era Mean Drunk, y en este pues sigue el personaje de la canción sigue borracho, Still a Drunk. Yeah. El dúo Black Mekong, que por cierto, aparte de ocultar sus nombres, no sé pues si como en muchos casos por vergüenza, también pues suelen ir tapados al estilo, podríamos decir, de Batman, con un par de antifaces cubriéndoles los ojos. Nos despedimos con un tema más que sería, aparte de bueno, hacer una especie de respuesta a su primer disco, también incluyen un nuevo tema que cierra el segundo disco, que sería a modo de epílogo. Used to be good. Mekong, que por aquel entonces, cuando empezaban en 2008-2007, pues tuvieron, por aquello de las nuevas comunicaciones, del MySpace y Internet y estas cosas, empezaron a entrar en contacto con, pues, con unos personajes de Brasil, que concretamente, pues bueno, uno de ellos era Marco Butcher, que tocaba también, bueno, por aquel entonces no sé si estaba todavía con The Butcher Orquesta, y por otro lado Luis Tissot, otro brasileño en un montón de grupos, aparte de Hombre Orquesta, bueno, al igual que Marco Butcher, que también pues ha hecho de todo, y bueno, hicieron buenas migas, y por aquel entonces también se creó el sello Mamá Vendetta en Brasil, que bueno, aparte de grupos brasileños como Human Trash o bueno, o bandas también de estos dos que os comento, pues eso, juntaron fuerzas con Londres y concretamente con los Black Mekong, sacando pues la verdad es que unos cuantos discos pues por aquella época muy interesantes, e incluso llegaron a formar una especie de supergrupo que se llamaba los Solid Solid Soul Disciples, que básicamente eran pues los, por eso os decía que Black Mekong al principio eran un trío, porque en este supergrupo, digamos, aparecían tres Black Mekong y luego estaban las guitarras de Luis Tissot y Marco Butcher. ¿A qué viene todo esto? Pues bueno, que una vez que he desenterrado, digamos, como diría el otro, a los Black Mekong, pues indagando un poco en lo que está haciendo Marco Butcher últimamente, pues resulta que en su Bandcamp, vamos, no para. Ha sacado, sobre todo en el 2022, y bueno, y en este 2023 me imagino que seguirá, ha sacado una cantidad ingente de material con distintas colaboraciones, aparte de, bueno, cosas en solitario, pero bueno, ha colaborado también con un teclista llamado, bueno, teclista y cantante llamado Harry Stafford, haciendo versiones de un montón de peña, entre otros Nick Cave, Tom Waits e incluso de Dylan, que no sé qué pasa con Dylan, que hay demasiada gente que le intenta, bueno, que le versiona. Bueno, eso, luego también, bueno, colaboraciones con su pareja, Ali Jade Butcher, y vamos, un montón de cosas, y entre ellas también el proyecto de Jesus and the Groupies, que es pues básicamente una especie también de dúo que hace con el también brasileño Luis Tissot. Y con ellos, pues bueno, o sea, con él, vamos, ha sacado, en el 2021 sacó una casete, que se me pasó de largo, y en el 2022 un Insomnia, que vamos a escuchar ahora mismo un tema del mismo. I Get Around, se llama, y son, ya os digo, Jesus and the Groupies. Marco Butcher junto con Luis Tissot, que por cierto también formó parte, bueno, era el batería de Human Trash, ese trío pues muy guapo que salió de Brasil. Y que bueno, la verdad es que no voy a ocultar que bueno, cierta decepción, porque bueno, pues no sé, ha sacado un montón de material que a principio, pues eso, incluyendo versiones, yo que sé, incluso alguna rara como de los Country Teasers, que tampoco es que sea algo muy habitual, ¿no? Porque luego, bueno, hacer versiones de Tom Waits, pues la verdad es que hay que tenerlo muy claro para conseguir hacer algo decente con ellas. Y luego, bueno, que cuenta con las colaboraciones también en este mismo disco, por ejemplo, de los Jesus and the Groupies, cuenta ni más, bueno, ni más ni menos, con Kurt Wolf, el guitarrista de uno de los guitarristas que tuvo Pussy Galore en su corta trayectoria. Y de hecho, a lo largo de su carrera ha colaborado también pues con varios Pussy Galore. Solo le falta, yo creo, que John Spencer, porque ha estado con Julia Caffridge, o incluso, por ejemplo, en el anterior disco de Jesus and the Groupies, también estuvo con Jerry Till, que bueno, no formó parte de Pussy Galore, pero estuvo en Boss Hogg y bueno, en un montón de bandas, y que yo creo que le pasa un poco lo mismo que a Marco Butcher, que digamos edita un montón de cosas, pero ya la verdad es que en el caso de Jerry Till también hace mucho tiempo que a mí, por lo menos particularmente, insisto que es una opinión, pero no me acaba de, no sé, de sorprender como lo hacía pues en su momento con, pues bueno, con los Honeymoon Killers, con los Chrome Cranks, o no sé, con un montón de proyectos que lo mismo le pasa a Marco Butcher, que en su momento pues estuvo con The Butcher Orquesta, o en solitario sacó cosas muy guapas, o mismamente con Jesus and the Groupies. Pero la verdad es que ahora mismo, no sé, yo no le acabo de ver que vaya hacia ningún lado, más que, pues bueno, no sé. Pero bueno, son, supongo, cosas mías. Jesus and the Groupies eran los que acabáis de escuchar, y vamos a pasar a este No Chingues Gracias de Strange Attractor. De Strange Attractor, que bueno, iba a decir la banda de Jeff Hall, pero en realidad parece ser, por lo menos por toda la información que tengo, que es el único miembro de la misma. Se encarga de todos los instrumentos este canadiense de Ontario, que pues eso, este año acaba de sacar Good Boy, Bad Boy, el nuevo disco de Strange Attractor, y que escuchábamos en su momento antes de que lo, pues bueno, de lo que lo publicaran, y ahora que lo podemos escuchar, pues ahí en ello estamos. Este era, ya os digo, No Chingues Gracias, y de hecho tiene otra canción en castellano que vamos a escuchar ahora mismo. Bueno, esta simplemente era un poco el vacile, un disco breve donde los haya, vamos, ni los de Zeke son tan cortos, 18 minutos, o sea, no sé si se puede considerar ni un mini LP, yo creo que es un EP largo, porque bueno, y eso que sí, que tiene 18 canciones, ahí es nada, 18 canciones, y la más larga, pues eso, un minuto 29, esta por ejemplo 24 segundos, destruye todo. canción que, por cierto, a mí no sé si es que habrá, tal vez igual hasta ha escuchado a Los Ilegales y de ahí ha sacado este pequeño tema. Como evidentemente son tan breves, vamos a escuchar más, porque podemos escuchar unos, bueno, casi el disco entero. Pero vamos a escuchar, por ejemplo, el single I Always Get What I Want. Bueno, el single, uno de ellos. Strange Attractor. Siempre consigue lo que quiere. Y Jeff Hall con una voz, pues que yo diría muy característica del garaje, ¿no? Que suelen ser voces, incluso podríamos decir desagradables, incómodas, pero que, bueno, suelen quedar bien con este tipo de sonidos. No es el único que canta, eso sí, porque tiene una colaboración. Y ya que estamos, pues repasando este último disco, pues vamos a oírla. Es el cantante australiano de los Chats, que se llama, ¿cómo se llama? Eamon Sandwith, y que, pues nada, canta este tema junto con Jeff Hall. Se llama Peace Templado. Vamos, es que no dan tiempo ni a desarrollar la canción. Strange Attractor eran, junto con el cantante de los Chats. Y ya que estamos en garaje, pues de vez en cuando hay buenas noticias y Wild Evil ha vuelto. El austriaco, junto con los Trashbones, tiene, bueno, nuevo single de momento. Solo dos temas. Hace tiempo que no sacan el EP, pero bueno. Algo es algo. Berlin on Fire se titula el mismo y en breve, concretamente en abril, van a estar formando parte del Wild Weekend, un festival que se va a celebrar en Mallorca y que, bueno, luego vamos a hablar porque tiene, bueno, reunirá a unas cuantas bandas, de las cuales vamos a escuchar a otra que va a sonar después. Estos, pero de momento, son Wild Evil y los Trashbones. Berlín está ardiendo. Yeah. Wild Evil and the Trashbones, que si teníais dudas de si seguían en activo, pues sí, vivitos y coleando. Wild Evil, que antes formaba parte de los Staggers, otra banda también pues muy potente dentro del garaje, y concretamente que sale de Austria. Como os decía, este abril, concretamente entre los días 13 y 16, esos cuatro días de abril, se va a dar lugar el Wild Weekend Goes to the Movies, un festival en el Hotel Rosa del Mar, por lo visto, en Mallorca, con un montón de bandas que reúnen pues el sello Soundflat, el sello alemán de garaje, junto con Zombie Zoo Productions, que no sé quién serán. Y bueno, pues las bandas, pues ciertamente mucho garaje, entre ellos pues eso, por ejemplo estos Wild Evil y los Trashbones, están en The Brood, la banda de chicas de garaje también mítica de hace mucho tiempo, que parece ser, bueno, no sé, ahora mismo habrá que investigar un poco quiénes vienen exactamente. Y bueno, luego también está Holy Golightly, que si no la podéis ir a ver allí, por cierto, también habrá una oportunidad, porque estará tocando, bueno, supongo que tendrá más fechas, pero por lo menos una de ellas va a ser en el Dava Dava de Donosti. Luego está el Reverendo Bitman, están los Jackets, que luego vamos a escuchar, y bueno, los Stomping Riff Rats japoneses. Luego, bueno, si están los Jackets, también suelen hacer doblete junto con los Sex Organs, que es el grupo en plan dúo. Y bueno, un montón de bandas, pero que seguramente cuando se acerque la fecha pues repasaremos alguna de ellas. Pero ahora estamos con Wild Evil, los Trashbones, y ya que estamos, no vaya a ser que, yo que sé, que pase alguna desgracia y no podamos llegar a ese día, así que vamos a escuchar la cara B, I'm an Ape Man. Yeah. Wild Evil y los Trashbones, que, como os digo, en abril estarán en Mallorca y a ver si hay suerte y les montan una gira, pues bueno, más allá de ahí. Concretamente, yo creo, sí, fueron con los Staggers, llegaron a tocar en Santoña, así que, bueno, podría volver a repetirse. Junto con ellos, ya os digo, van a estar en el Wild Weekend los Jaggeds, este trío de Suiza que se han independizado y que, bueno, supongo que sin mal rollo ni nada con The Voodoo Rhythm, que es con los que han sacado, pues, los dos últimos, yo creo, LPs, y han montado su propio sello. Se llama Wild Noise y, de momento, la primera referencia es un single de, pues evidentemente, del propio grupo, pero en adelante, pues yo qué sé, nunca se sabe. Aparte de la otra banda, de los Sex Organs, pues podrían sacar a más grupos, pero bueno, de momento se centran en sus nuevas grabaciones, que son dos temas, uno de ellos este Pie in the Sky, de Jaggeds. Jaggeds, la banda suiza, que de momento han sacado este single, pero que tienen, bueno, tienen más grabaciones y en breve me parece que van a sacar otro single en, bueno, lo que pasa que esta vez en Chaputa Records, y me imagino que pues más adelante también pues un nuevo disco. Seguimos con más novedades de la mano de Timmy, Timmy's Organism, el grupo de Jimmy era, ¿no? Sí, Bulgar, Timmy Bulgar. Pues el guitarrista y cantante de, pues bueno, de grandes grupos como Human Eye o los Clone Defects, que tienen, pues eso, este proyecto es el que parece ser que aguanta más el tiempo, este trío llamado Timmy's, el organismo de Timmy, haciendo referencia, bueno, a sí mismo, y con esas portadas que le suelen caracterizar también, ¿no? Con pues esos dibujos tan coloridos y con llenos de, bueno, de monstruos y de ojos y, bueno, no sé, un arte curioso el que tiene. Nuevo disco que se llama Lone Lizard, y va a sacar el sello de Nashville Sweet Time. De momento dejan escuchar dos canciones, de las cuales vamos a escuchar pues este Breaking Ball. Que acaba de sacar su nuevo disco en Sweet Time, como os digo, y precisamente por eso me he enterado de que lo acaban de sacar, porque es el mismo sello que se ha encargado de sacar el nuevo disco de los Morons, una banda polaca, un cuarteto, que sacaron hace unos años pues su primer disco y que fue una auténtica pasada, en mi opinión, porque bueno, es una salvajada, que por desgracia, pues la verdad es que no han repetido, porque este nuevo High Tension Situation, no sé, a mí por lo menos no me ha acabado de convencer del todo. Suena bien y tiene temas guapos, pero no sé, le falta, y sobre todo comparándolo con el primero, que es que el primero era una salvajada. Pero bueno, Morons, y este Night Visions es uno de los temas del mismo. Escuchabais los Morons, que es su segundo disco y que se llama High Tension Situations, y que bueno, si hay un grupo que puede ser cancelado, yo creo que puede ser ellos, porque una de sus intenciones desde luego es provocar al máximo, y bueno, a ver si lo consiguen. De todas formas, antes de eso también han sacado el pasado, pues en febrero, sacaron un EP que quizás yo creo que es más potente también, y que habrá que habrá que repasar, pero bueno, que será en otra ocasión, porque hemos llegado al final de SIT, así que dentro de 7 días volveremos, si todo va bien, aquí en La Irola Irratia. Agur.